Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida. Quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Amigas y amigos, tengan todos muy buen día. Reciban los saludos cordiales de Estivo Caranda y de Rafael Ojeda, el tremendo productor. Los aplausos para ti, Rafael, con mucho cariño. ¿Cómo estás, Rafael? Muchas gracias. Bueno, la gente que nos escucha desde España, desde Venezuela, desde Colombia, desde todo el parte del mundo, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Y hoy se nos llena el estudio de mucho orgullo porque Rafael Ojeda es muy conocido en el ámbito de la televisión. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Steve? Bien, papá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por traerme del aeropuerto. Estamos llegando nosotros de Los Ángeles, California. Rafael me hizo el favor de estar venir por acá y bueno, y aprovechar. Imagínate, tener a Rafael aquí es para hablar un poquito de la televisión. Cuéntame, ¿qué crees tú que es lo que está pasando actualmente aquí en Miami con las novelas y con la televisora? La verdad. ¿Qué crees tú, hermano? Bueno, yo pienso que en este momento Miami está viviendo una etapa bastante brillante con respecto a las producciones de telenovelas. Tenemos varias compañías, productoras independientes que se están estableciendo aquí. Sí. Se están cada vez más haciendo más producciones. Sí. En este momento tenemos las dos televisoras, las dos cadenas hispanas más grandes de los Estados Unidos, sí, transmitiendo varias obras de telenovelas producidas aquí. Ajá. Localmente. Ok. O sea, ¿tú estás contento realmente con lo que está pasando? ¿Tú no piensas que están exigiendo mucho de que tú tienes que tener, por ejemplo, los talentos les exigen que tienen que tener un acento, entre comillas, neutro? Y es mero, mero mexicano, que si tú no hablas así, tú sabes, meramente, tú no consigues chamba. Bueno, yo pienso que, ajá, que hay una idea equívoca, ajá, de que el acento neutral es hablar mexicano. Sí. O sea, quiero mucho al pueblo mexicano, sí, porque tengo muchos amigos que son mexicanos, sí, pero desdichadamente hablar neutral no es hablar mexicano. Exacto. Es una equivocación de que, entre comillas, vamos a hablar neutral. Y creo que eso se está imponiendo mucho entre las producciones, sí, que se están haciendo aquí, precisamente porque se cree que si no hablas mexicano no vas a poder tener los números de sintonía, número en rating, sí, en los estados donde hay mayormente mexicanos. Otra de las cosas con los productores que también pasa, y tú bien sabes que lo que pasa, y no vamos a tener miedo de contarlo, porque eso es otra cosa. Ay, si lo escuchan, entonces no van a dar chamba, no van a dar trabajo. Pero es verdad, una de las cosas es que tú tienes que ser amigo de fulana de tal. Si tú estás metido allí, entonces consigues chamba. Las veces que yo he trabajado es porque o alguien me ha conseguido, o a veces porque Dios lo ha dado. Pero en este caso, cuando yo trabajé porque tú me lo habías conseguido. Cuando trabajamos en los Billboards, ahí en Telemundo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que realmente la gente está consiguiendo trabajo por sus méritos, por lo que ha hecho, por los trabajos que ha realizado, o solamente porque tiene con la conexión correcta dentro del...? Yo lo que pienso es que la profesión de nosotros es bastante ingrata. Ajá. Habemos muchas personas preparadas en este medio y realmente no se les está dando la oportunidad que realmente se le debe dar. Sí, cierto. Y se está usando mucho amiguismo, uh-huh, personas que no están preparadas y personas, sí, que realmente no han tenido una preparación, sea tanto universitaria o que hayan tenido la experiencia o la trayectoria, uh-huh, y se les está poniendo a trabajar y las personas que realmente están preparadas no se les está tomando en cuenta. Eso está pasando, sí, mucho. Qué triste, mano, pero bueno. Sabes que en este programa, como tú bien sabes, Venezolanismos, hablamos de los temas, tú que eres venezolano. Conchale, vale, el chévere, el naguará, a la verga, primo, como diría Jay-Z, Juan Carlos Cano. Y toda la gente que son de Maracaibo deben de saber, para las personas que no son de Maracaibo, dicen, qué grosero. Pero así es. Y hay otras palabras sumamente grotescas, pero que se han utilizado mucho por venezolanos, como, oye, eso está de pinga, mano. ¿De acuerdo? Y así. ¿Qué otra palabra sí te viene? Bueno, me recuerdo, creo que los zulianos dicen una guará, ¿no? Creo que no, es el Barquisimetano. El náguara. Que es molleja, los zulianos. Los zulianos dicen que es molleja. Sí, el náguara es cierto. El náguara lo utilizan. ¿Qué otra palabra? Sí, que imagínate. Que me recuerde. Ajá. Hay una cantidad de palabras, de expresiones de estas, que está fino. Está fino. Sí, oye, ¿verdad? Yo nunca chévere, había... algo que está... Vamos a hablar de eso. Buenísimo. Vamos a hablar de eso. Este, nunca me, desde que tengo venezolanismo, no he hablado de está fino. Epa, chamo, eso sí está fino, vale. Pero la forma que tú estás hablando es como un malandro. Como o sea, más que todo el malandro caraqueño, ¿no? Tampoco va a decir que todo Caracas, ¿sí? No, todos los caraqueños. Todos los malandros. ¿Tú eres de dónde? Yo soy del estado de Carabobo. ¿Tú naciste en Carabobo? Sí. Ah, yo no sabía. Yo pensé que eras de Maracay, güey. Yo pensé que tú eras de Maracay. Bueno, me crié en La Victoria, en el estado de Aragua. Ok. Entre Maracay. Pero entonces tu forma de hablar, tú puedes decir que, bueno, obviamente Maracay, mira, Caracas y Valencia es lo mismo, yo sé, hablamos igual. Yo tengo un español bastante neutral, porque yo aquí en Estados Unidos desde que tenía 16 años, y al escuchar tantos diferentes acentos, diferentes nacionalidades, el acento se te va neutralizando. Es correcto. O sea, no tienes un acento definido, sino neutral. Sí. Oye, pero ahorita en el próximo programa vamos a hablar un poquito de Los Ángeles, de la gente venezolana que vive en Los Ángeles, de la impresión que me llevé de Los Ángeles. Yo me crié en Los Ángeles prácticamente. Bueno, no me crié, porque yo me vine ya de... En 1990 llegué a Maracay. A Maracay, bueno, a Los Ángeles. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Despídete, papá. Bueno, un placer y esperamos continuar más recordándoles a todos ustedes que nos pueden visitar a través de bocaranda.net y nos pueden escribir a través de bocarandasteve@yahoo.com. Mis amigos, vayan con Dios, pero recuerden, sean grandes de corazón. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh, oh. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, déjame decirte que estás equivocado. Para Dios nada es casual, todo está bien preparado. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús.